Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a una emisión más de Noches Románticas. Los saluda su amigo y servidor, Manuel Rodríguez. Esperando que hayan tenido un excelente miércoles, ya mitad de semana, y bueno, vamos a concluirlo de mejor manera, o de una excelente manera, con la gran selección musical de música romántica. Y bueno, vamos a tener una lista de grandes cantautores, y bueno, vamos a empezar con ni más ni menos con este cantante mexicano, el cual nos interpreta un gran éxito de su carrera, y este artista es ni más ni menos que Marco Antonio Solís, el cual nos interpreta Invéntame. Con esta melodía iniciamos una emisión más de Noches Románticas. Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer. Dejaste mis brazos un amanecer. Ahora cuentan por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir. Que alguien adornas con tu sonreír. Ya no me mandes decir que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde. Si quieres volverme a ver, invéntame y obligale a que te ame como yo. Construye con sus años mi existir, hazle sentir lo que a mí te gustó. Invéntame y dale como a mí un beso a él, a ver si se te eriza igual la piel. Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser. Ahora ya es muy tarde. Si quieres volverme a ver, invéntame y oblígale a que te ame como yo. Construye con sus años mi existir, hazle sentir lo que en mí te gustó. Invéntame y dale como a mí un beso a él, a ver si se te eriza igual la piel. Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser. Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser. Estoy buscando una palabra quien fuera un poderoso sortilegio, quien fuera encantador. Nuestro se quede nuestro, que yo de amarte no me arrepiento. Lo que vivimos fue tan sincero. Cuánto te quise, cuánto te quiero. Esto es algo que nos interpreta Carlos Rivera con esta melodía que lleva por nombre Que lo nuestro

supe desde siempre que serías para mí. Que eras lo que Dios había mandado para hacerme feliz. Vivo con la idea de entregar. Acabamos de escuchar a Carlos Rivera con esta canción que llevó por nombre Que lo nuestro se quede nuestro, y enseguida prosiguió Camila con Amor Eterno. Y bueno, vamos a continuar con la programación, no sin antes darle la recomendación de que le den me gusta a la página de Noches Románticas, y obviamente pues compartan la página, también le den me gusta y compartan los audios con sus amigos, para que pues esta comunidad romántica vaya creciendo. Y bueno, vamos a continuar. Ahora vamos con ese cantante, poeta y loco español, Joaquín Sabina, quien nos interpreta uno de sus grandes éxitos, el cual lleva por nombre Y nos dieron las 10. Esta melodía que nos habla de un romance fugaz en la barra de un bar. Y es ahí donde nos dieron las 10, las 11... las 12 la 1, las 2 y las 3, y desnudos al amanecer nos sorprendió la luna. Continuamos, disfruten esa melodía de Joaquín Sabina y nos dieron las 10. Fue en un pueblo con mar, una noche, después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición: que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata.

paso a paso, rescatemos lo que nos unió. Que todos aprendemos de nuestros errores. Solo yo te pido que ahora me perdones. Pero ¿quién me iba a decir qué difícil es vivir? Es que no soy el mismo de ayer. Un día es un siglo sin ti. Es así como hemos llegado al final de una emisión más de Noches Románticas, esperando y les haya agradado la programación del día de hoy, esta emisión de miércoles, y bueno, vamos a finalizarla de buena manera con esta canción de Cristian Castro, que lleva por nombre Así Era Ella. No sin antes agradecerles a cada uno de ustedes que le ha dado me gusta a la página, que ha compartido los audios, que ha recomendado también la página. Y pues espero seguir contando con su preferencia. Los dejo con esta frase que dice: nunca te duermes sin un sueño, ni te despiertes sin un motivo. Hasta pronto, los saludó su amigo Manuel Rodríguez. Desde el cielo a mí llegó una especie de amor que te juro que no conocía, que partió en dos mi vida, poco a poco iluminó el más oscuro rincón, me abrazaba cada noche fría, de su mano se iba la agonía, yo no supe entregarle ni la mitad del corazón, no sabía lo que yo tenía, no sabía hasta que lo perdía. Era un ángel, era un sol, era un sitio en mi canción, un milagro que no merecía la verdad de todas mis mentiras. Era blanca, yo era gris, era luna sin un fin. Poco a poco de mí se alejaba, su mirada de mí se apartaba. Ya no puedo regresar. toda mi vida.